Señores, 10 de la mañana, 7 minutos, estamos en una nueva edición de Desayuno de Campeones. Aquí, como siempre, por Radio Nauta. Mi nombre es Nico Salazar. Me acompaña en el estudio a mi izquierda el señor Marco Berenfall. Buen día, Chile, para vos. Buen día. Hoy, sin esta política de parche que habíamos tenido los últimos programas. Hoy el equipo está completo. Hoy el equipo está completo. Ha vuelto a mi derecha el señor Pedro Garay. Buen día, Pedro, para usted. Sí, buen día. El lunes no vengo, no. Ay, Dios, bueno, no importa, hoy estamos todos, el lunes vemos qué pasa. En la producción, como siempre, la señora Constanza Nicoletti, el colito en los controles. El primero no... Bueno, después pasamos una agenda, una lista. Escuchame, Vera. Volvimos a la fuente. ¿Usted cuando se retira de nuestro país, para siempre, para no volver nunca más? No vayas, Chile, no te vayas. Pará, el 20 de diciembre. Al menos andate, sí, pero volvé, no digas no vuelvo nunca más. Nuestro último programa. Voy a volver cuando el pincha inaugure su cancha. Va a estar ahí. Mira qué linda fecha. Bueno, nuestro último programa va a ser el 15 de diciembre. 15 de diciembre, último programa de Desayuno de Campeones, señores. ¿Sí? Una vez más le decimos feliz cumpleaños a Radio Nauta, que estuvo festejando su tercer aniversario. Desayuno estuvo presente aquí de la mano del señor Pedro Garay. La verdad, nuestras felicitaciones. Hoy un programa repleto de información, como es costumbre en Desayuno. Vamos a estar hablando de toda la actualidad y, por qué no, toda la historia del tenis. Vamos a estar hablando de la política que ocurre, de los problemas políticos o crisis política que tiene por ahí la Asociación Argentina de Tenis. Vamos a estar hablando del Master que se disputó, mejor dicho, y vamos a estar hablando de la disputa que hay entre los tres, cuatro primeros puestos del ranking de ATP, que la verdad da mucho que hablar porque son siempre los mismos nombres, pero que uno sube, otro baja, van, vienen, la verdad que lleno de información. Vamos a estar hablando de el torneo local de fútbol que, la verdad, wow, señores. El mejor torneo en mucho tiempo. Sí. ¿No? Me parece que hoy por hoy no sé si se puede decir que River va a ser campeón. No se puede decir. Hasta la emisión del programa pasado, decíamos que River era campeón indiscutido, hasta la anterior. Para mí va a ser el campeón, pero para mí ahora el debate. Qué difícil se le puso, Es un momento de quiebre. Digamos, si esto fuera la historia de un héroe de la mitología. Está en rodillas. Sería el momento de quiebre donde el héroe tiene que sacar desde adentro su fuego sagrado. Si no lo consigue, pierde todo. Ahí tienes... Porque para mí no hay punto medio. No hay torneo psicópata, no. Para mí es todo o nada. Hay quienes dicen que River está sufriendo el síndrome FIFA. Ya que virus FIFA. Sí, el virus FIFA, mejor dicho, ¿verdad? Muy europeo es. Claro, sí, gracias por decirlo, Chile. Yo no quería decir. Son esas movidas que hacen para no dar más jugadores, ¿no? Es una cosa así. Sí, bueno, no sé. Lo cierto es que River sigue puntero hasta hoy que juegue Lanús. Sigue puntero. Veremos cuando termine el equipo Granate que pase, ¿no? Si queda puntero el equipo de los Mellizos Barras de Esquiloto o si sigue puntero el equipo de Gallardo. Lo cierto es que de fútbol vamos a hablar más tarde. Yo digo una cosa, ¿no? Porque en el fútbol argentino... Esto todo depende de Estudiantes. Esto fue culpa de Estudiantes, saben bien ustedes, ¿no? Por supuesto. Y Estudiantes, su pase a la Copa Libertadores depende de él mismo. De que River sale campeón. Si River sale campeón, Estudiantes va a repechaje. Así que Estudiantes está hinchando por River. Se autoboicoteó. ¿Por qué? Porque Estudiantes es un equipo hidalgo, ¿no? Noble, que no. Hidalgo. Bueno, sí, digamos. Lo que iba a decir es: en el fútbol argentino, que todos los días nos olvidamos de lo que dijimos la semana pasada. Hoy River es un desastre, no pueden correr, equipo chico, son todos putos. Bueno, las boludeces de siempre. Nos olvidamos que hace. ¿Cuánto fue? La semana pasada. Lanús ganó por escándalo y hoy puede llegar a ser el puntero del torneo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y entre semana, Pedro, sin ir más lejos, entre semana Lanús pierde 3-0 con Tigre, en el tiempo que quedaba de 45 minutos. Y todos dijeron, no, ya está listo, Lanús está fuera del campeonato. Ni hablar, sí. Y ahora está por ser puntero. Señores, Boca hace 3 fechas atrás estaba a 8 puntos y era imposible que Boca pelee el campeonato. Si ayer ganaba Boca, que empató, es imposible que pelee el campeonato. Ahora quedó a 6 puntos, iba a quedar a 4 puntos con 9 en juego. Un campeonato, la verdad, sorprendente y muy bueno de cualquier punto de vista. Señores, nos metemos en el primer tema de la banda del día. No las hablamos por un ratito. El tema se llama Les Cargot. Del corazón de Francia al sur de la isla Mauricio. Nace esta banda en 1997 de la mano de su vocalista Philippe Sibrieport, con el afán de hacer reggae y concientizar en un primer momento sobre el medio ambiente y las tendencias de la sociedad a convertir la vida en una eterna rutina. Con 4 discos en su historial, su lema es el mismo que el del tema, que los catapultó a la fama: Pass the Problems. Hoy lo escuchás en Desayuno de Campeones. Comme l'escargot, je sors de ma coque qui tombe un peu d'eau. Comme l'escargot, je traîne la patte. dès qu'il fait beau, comme l'escargot. À Panama, c'est chouette pour l'escargot. Il pleut toujours et tombe des trombes d'eau. Y'a pas de jeûner ni de salade dans le métro. À la terrasse d'un café, mets de l'anis dans ton verre d'eau. Comme l'escargot, je porte la coquille sur mon dos. Comme l'escargot, je sors de ma coque dès qu'il tombe un peu d'eau. Comme l'escargot, je traîne la patte dès qu'il fait beau. Comme l'escargot, oh, oh, comme ses oliviers, les traces de sa jeunesse, ses tout premiers baisers, les feux de camp sur la plage au bord de la Méditerranée, où l'on faisait les sauvages, et qu'est-ce qu'on pouvait s'en piffer, comme escargot à la sauce catalane ouvrier pour les PO, comme l'escargot, défiant la tramontane, le mistral et le nino, comme l'escargot, du ricard, de l'absinthe, du pastis, du pernod, comme l'escargot, au pied des genoux je me fume des bédos, comme l'escargot, je porte un coup sur mon dos, comme l'escargot, je traîne la patte dès qu'il fait beau. Comme l'escargot, je sors de ma coque dès qu'il tombe un peu d'eau. Comme l'escargot, oh. Il faut les faire griller pour les savourer, gratter, saler, poivrer, griller, déguster. Il faut les faire griller pour les savourer, gratter, saler, poivrer, griller, déguster. Comme l'escargot. Boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, pamboli, boulet pamboli, boulet pamboli, pamboli, boulet pamboli, pamboli, boulet. Lo que pasaba era Cana con el tema Les Cargot. Cana es la banda del día, como bien leyó el Chile. Pero ahora nos metemos en el tema del día, señores. Ver, no, porque no sé si leyó, boludo. Queda mal. Ah, lo dijo estudiado. Está bien, está bien. El tipo dice, claro, lo manda en Cana, boludo. Se ríen del otro lado, pero es verdad. Pero imagino que la gente lo debe saber eso, ¿no? No, es todo pura inspiración. Bueno, pará, color. Es improv. Color. ¿No es como tiene el gorrito para atrás? Subime y bajame la música y cargamos el bloque de vuelta. Ahí lo que pasaba era Cana, la banda del día, con el tema Les Cargot. Como bien lo dijo el Chile, nosotros ahora nos metemos en el tema del día, señores, porque ha finalizado el torneo de maestro de tenis disputado en Londres y el ganador ha sido el señor Novak Djokovic. Sí, quiero decir antes que en nuestra página de Facebook hay una publicación que dice en dos horitas arrancamos en el aire de Radionauta, que lo debe haber hecho nuestra productora. Pero, ¿en dos horitas? Fue hace una hora el comentario. ¿Quién lee Facebook a las 8 de la mañana? Bueno, le contamos a la gente que Connie está sufriendo el síndrome de pre-recibirse. Se está devastando todos los días a las 6 de la mañana. A desayunar a las 6. Merienda a las 3 de la tarde. Está viviendo los horarios medio cambiados, pero bueno, se está por recibir la productora. Los horarios cambiados, bueno. No, los horarios correctos. Nosotros tenemos los horarios cambiados. Bueno, así sería. Hablemos entonces de Novak Djokovic y su obtención de título en el torneo de maestros. Eso sí, no lee otra vez, ¿no? Tercer año consecutivo que gana el torneo que se disputó en el O2 de Londres. La verdad es que es una superficie que le sienta muy bien. Es una superficie que ha. Los demás tenistas no les sienta tan bien. Físicamente es una superficie difícil y además es una superficie, por supuesto, que requiere de muchísimos reflejos. Y hay tenistas más tácticos que no pueden desarrollar un juego más de bolas con cierto efecto, ¿no? Ahí es todo pegarle plano. Los puntos duran 2-3 tiros, se terminó. Se terminó. Pero bueno, no le campeón anunciado, a pesar de que el Masters pintaba para más, ¿no? Venía en la previa con una especie de narrativa que decía, bueno, es la última chance de Roger Federer de llegar al 1, se tenían que dar muchas condiciones, entre ellas que Djokovic no pase de ronda. Exacto. Lo cual era muy difícil. Federer tenía que ganar el torneo. Bueno, la verdad es que no dio chances Djokovic. Y encima, para mi gusto, fue uno de los peores Masters porque el nivel de juego fue malo en general. Muchos jugadores llegaron cansados. Hubo varias bajas en la previa, incluida la de Rafael Nadal, por supuesto, que no juega al circuito hace un par de meses, por sus recurrentes problemas físicos. Y encima, bueno, la final no fue, ¿no? La final esperada ya no tenía el condimento de la lucha por el 1, pero encima Roger Federer decidió bajarse de la definición con problemas recurrentes también, como su amigo y enemigo a la vez, Rafael Nadal, con problemas en su espalda, con espasmos en su espalda. No serían graves, pero bueno, a su edad es difícil recuperarse, sobre todo después de un año con tanta carga física en 5 días, ¿no? ¿Cuánto hilo en el carretel le queda a Roger Federer? De todos los años decimos lo mismo. Este año cerró el año como número 2 del mundo. 33 años, sí. Yo creo que su tenis es un tenis, esto lo vamos a hablar después cuando hablemos de los tres, ¿no? Pero su tenis es un tenis muy sustentable. Esto quiere decir que tiene grandes beneficios sobre poco riesgo físico. Es el tenista más equilibrado físicamente, el que más natural juega, el que con menos esfuerzo le fluye la pelota. Claro. Y eso repercute en la vida útil del tenista, ¿no? Rafael Nadal, 4 años menor que Roger Federer. Otro tipo de exigencia. Está, claro, su juego es absolutamente no sustentable. Y ya hace rato se viene barajando mediáticamente la posibilidad de, bueno, cuántos años le quedan, ¿no? ¿Cuán lejos estará el retiro Rafa para tiene Rafael la rodilla Nadal? Explotada. Sí, todas las articulaciones del cuerpo. De todas maneras, desde los medios a veces se inflan este tipo de noticias. También son gente con físicos privilegiados que se recuperan muy rápido. Y Rafael Nadal ha aprendido que quizás no vuelva a ser el número uno, porque eso requiere de una temporada como la que tuvo en 2013, que de hecho lo dejó lisiado para todo el 2014. Y ya por ahí es difícil que se mantenga tanto tiempo. Pero sí puede apuntar a las competencias grandes. Claro. Me parece que el 2015 lo va a diagramar en ese sentido, ¿no? Gira de polvo de ladrillo entera, arrancando en Australia, donde él tiene todo por ganar, digamos. Todo por perder, porque llegó a la final con Wawrinka, defiende muchos puntos. Lo mismo en la primera parte del año, gira de polvo de ladrillo. Y después me parece que Don Rafa va a empezar a elegir muy cuidadosamente. A bajar la patita del acelerador. Teniendo en cuenta que en la segunda parte del año tiene todo por ganar, ahora sí. Claro. Sí, yo me quería detener y empezar también por el nivel de Novak Djokovic en esta cancha, el Lodos de Londres, que se disputa el torneo Maestros, y es la mejoría que ha tenido Novak Djokovic en canchas indoor. Siempre él mostró un buen nivel en bajo techo. Bueno, su registro es un 27-0 en este tipo de superficie. Pero este tenis que demostró en el torneo, que demostró esta semana en el torneo Maestros, mantuvo en el O2, y bueno, el duelo que quedaba en pie no se llegó a disputar. Roger Federer sale a la cancha una hora antes, de civil, acompañado por el presidente de la Federación de Tenis, de la ATP, para ofrecer las disculpas al público que había asistido a la final, diciendo que no se podía presentar, por lo que decía Pedro, tiene un dolor en la espalda, y quizás privilegiando lo que será el enfrentamiento del día del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Yo creo que sí, ¿no? Porque no tenía nada para ganar con esta final. Yo también creo que privilegia eso. Hay dudas si ciertamente se baja por una cuestión de que no puede jugar más, o bueno, no tiene un dolor y sí, es precaución y se cuida para la final de la Copa de... Él lo insinuó porque a su edad, exponerse a jugar una final con dolor de espalda, sabiendo que una semana tiene el título que más no ha podido ganar. Más allá de las condiciones propias que tiene, tiene que elegir. Un título que a Roger Federer, el equipo suizo... No lo tiene. No lo tiene, y el equipo suizo lo ha buscado a Federer. Wawrinka lo convenció, por así decirlo, de cierta manera, de que juegue la Copa Davis. Roger accedió, se comprometió, y bueno, ahí está. Pero me parece que Roger prefiere jugar esa Copa Davis que antes jugar una final, que era el último duelo que quedaba, que era el partido que todos estaban esperando. Los dos pasaron sus fases facilísimas. Los dos le ganaron a esta nueva camada tímida de tenistas. No, o sea, yo creo realmente que no tenía nada por ganar Federer. Porque ya con el número uno. Ya tenía el número uno perdido. Claro. Y realmente exponerse él, yo, o sea, lo, sí, para mí lo insinúa. Dentro del mensaje al público lo insinúa. Él dice: yo a mi edad no puedo correr este riesgo. Pero eso significa que lo podía correr. Porque claro, que decidió no correr. Edad. Dentro de la balanza es complicado decir: Federer no tiene nada que perder. Para mí, Federer. Una decisión también, totalmente. Él, siempre él quiere salir e intentar ganar por y disputarse todo. Pero si lo pensás en frío. Si lo pones en una balanza, lo pensás en frío. Viene lo de la Copa Davis. Está bien, el contexto creo que determina la situación de Federer. Djokovic termina jugando una exhibición con Andy Murray, un tenista que ha quedado relegado. Muy sí, relegado, quedado relegado. Muy sí. relegado y creo que no se pudo recuperar después de sus dos Grand Slam, de sus problemas en la espalda también, ¿no? Que viene siendo el problema de todos los tenistas, ¿no? Evidentemente ahí hay algo para revisar. Porque, bueno, obviamente, ¿no? El esfuerzo del alto rendimiento, tantas semanas en el circuito. Desgasta cualquier músculo, sí. Pero ¿por qué tantas lesiones de espalda? Habrá que ver si alguna cuestión biométrica se está realizando mal, si hay raquetas, zapatillas, superficie, lo que sea, que está generando este tipo de lesión particular. Claro. Si les parece, repasamos algunas estadísticas. Hago una preguntita gordita antes que me vas a poder responder, Pedro. ¿Sí? ¿Qué pasó con Wawrinka? Porque venía teniendo una buena temporada, venía teniendo una buena actualidad y en el Master no... Tuvo cuatro opciones, Wawrinka. Bajó la patita también. Debió ser enfrenta a Roger Federer y tuvo cuatro match point, Federer lo da vuelta y Federer tiene uno y se lo gana. Claro. Sí, sí. Se le enfrió a Stan de Porque viene teniendo un buen rendimiento. Tuvo un gran inicio de año y después... Final de Australia, ¿no? Campeón de Australia. Claro, campeón de Australia. Le gana a Rafael Nadal. Rafael Nadal con algunas lesiones, pero igual le gana en gran nivel. Bueno, un torneo fue, que además fue el último torneo destruyó de Rafa, a Djokovic, no sé si se acuerdan. Hizo un torneazo en Australia. Tuvo buenos Grand Slam, tuvo buenos torneos grandes, pero también tuvo altibajos. Sí. Algo habitual en el juego de Wawrinka, que a pesar de que mostró todos sus altibajos a lo gaudio durante el año, también es cierto que el trabajo de Magnus Norman lo ha solidificado, sobre todo mentalmente, ¿no? Los hinchas de Francia, que es el rival de Suiza para la final, han activado una polémica entre Wawrinka y Federer y la novia de Federer, Mirka. Porque dicen que en el partido frente a la señora mujer... La madre de sus dos hijos, cuatro hijos. Ex tenista, de sus dos pares de hijos. Dos, claro, dos mellizitos y dos mellizitos. Ex tenista. Porque dicen que cada vez que Wawrinka iba a sacar, Mirka gritaba. Y hubo una acusación por parte de la prensa, no se sabe muy bien de quién fue, de que Mirka molestó a Wawrinka con su celular a Wawrinka. Wawrinka después respondió y dijo que esto ya lo había hecho ella en Wimbledon, en una serie de cuartos de final. Así que está todo por ver. Yo la veía a Mirka muy tranquilita sentada en la tribuna siempre. No, es tranquila. Mirá, la Mirka es picantísima. Sí, le maneja la vida al Roger. Esta sí, semana, ¿no? Hoy, mañana, me imagino que el equipo suizo tiene que juntarse, preparar esto. Esta final en Lille que va a ser en Francia. Y se discutirá este tema. Y no sé si va a discutir. Me parece que Federer va a decir, no pasó nada, lo gané yo. Y el señor Roger Federer. Roger Federer se va a estar medio caliente con este tema, ¿no? Sí, pero Wawrinka también como que aclaró, dijo, sí, tuve la oportunidad. Decirle a Mirka que se dejen echar las pelotas ahí en la tribuna, o sea, que se pongan las pilas. Wawrinka también fue muy autocrítico. Dijo, yo tuve las oportunidades, no las aproveché. No, esta noticia nace, me parece, de los aficionados franceses, de la prensa francesa, que quieren desestabilizar al equipo suizo. Que bueno, ya vamos a hablar sobre esa final. Igual de todas maneras, ¿no? Yo quiero plantear un tema, dejarlo ahí como una inquietud. Picando. El señor Roger Federer, que ha ganado múltiples veces el premio al deportista más limpio. Más limpio, más gallardo, más todo. ¿Más? Más blanco. Gallardo. Más gallardo, como Marcelo, sí, el muñeco. Para mí tiene una especie de monstruo escondido. Porque ningún deportista tan limpio como se sugiere que es Federer puede ser tan competitivo, para mí. ¿No? Para mí son dos facetas del juego que no entran. Es difícil. Y ahí la veo psicólogo. También a la esposa haciendo este tipo de mañas. Él debe tener sus cosas. Me parece que la esposa influye mucho en el calendario. Él debe estar presente en el momento de descarga de Federer, en el momento en que grita y rompe cosas, porque debe ser increíble. Porque si lo veo con esta un decisión, tipo, la decisión de abandonar, que la tercera de Federer, ya lo había hecho en Doha 2002 y París 2008. Está consensuada con todo su equipo. Y dentro de ese equipo está la mujer. También. Sí. Bueno, señores, vamos a repasar unas estadísticas y nos vamos a la pausa, si les parece. Dale. Tercera vez que Novak Djokovic termina como número uno el año. Igual a Rafael Nadal, todo un dato. Porque si bien en cantidad de Grand Slams, Nadal todavía está lejos de Djokovic. se empieza a acercar en este tipo de estadísticas que también son indicativas de quién es el rey del circuito, ¿no? Y además me parece que la gente que por ahí no ve tenis todos los fines de semana o no sigue mucho el circuito, cree que Djokovic está muy lejano de Nadal. O sea, como más allá de esto de que le faltan muchos torneos y sobre todo los Grand Slam, que es donde pesa mucho esto de si soy mejor o no, pero ya terminar 3 años consecutivos en una era que se comparte con Federer. Sí, ya iguala uno de sus récords. Y Djokovic y Nadal, ya estar ahí, está muy cercano. No creo que sea... Es también la lesión de Nadal, lo sacó del año, lo borró del año totalmente. Pero Djokovic está muy, muy cerca de lo que pueda dar Nadal. Yo creo que es interesante lo que planteas. Lo vamos a hablar cuando hablemos de los tres grandes. Pero sí me da la sensación de que Djokovic es de una nueva era, ¿sí? La era Federer-Nadal se terminó. Me encanta mi Djokovic. Porque los desbancó Djokovic, ¿no? Justamente, que cuando está en su mejor nivel y concentrado y con ganas, sobre todo, porque ese es su gran déficit, cuando está en ese nivel, es mejor que Rafael Nadal y Federer en esta versión. Sí, sí, en esta versión, sí. Más grande. 2014. Claro, ya no. con mucho trayecto recorrido. ¿Y a este nivel ser más joven? Es una diferencia muy importante. Una diferencia muy importante. Sí, ahora, sí. Lo que también me da la sensación es que Nole le falta un rival para que mediáticamente sea considerado, claro. Como le pasó a Federer. Claro. Federer es enorme porque tuvo a Nadal. Y Nadal es enorme porque logró sacar al mejor jugador de la historia. Exacto. Del número uno, porque le ganó en Wimbledon. Uh-huh. Djokovic no tuvo eso. Claro. Tuvo rivales ocasionales. Porque arrancó Murray, digamos, pero al poquitito tiempo se desinfló. Sí, no, y Murray nunca terminó de arrancar. Y Federer siempre estuvo, durante la era de Djokovic, siempre estuvo más en decadencia. Todo el mundo augurando una muerte que no llega, pero que bueno, que también es cierto que son los últimos años de su carrera. Rafael Nadal con las idas y venidas, pero en los años que Rafael Nadal le ha propuesto batalla han sido los años más excitantes del circuito. Sí, el año pasado fue una fiesta, realmente, ¿no? Para el circuito que se jugara todo el tiempo el tema del número uno, cuántos puntos se defendían, traía mucha atención mediáticamente a lo que fue el circuito. Bueno, como decíamos, tercera vez que termina el año como número uno Novak Djokovic, igual a Nadal con 3, Roger tiene 5, en total hacen 11 semanas, 3 jugadores, 11 temporadas terminando como número uno. Similar a lo que pasaba en la era de Connors, Borg, McEnroe, Lendl, Nastase, Vilas, donde había muchos jugadores que habían dominado una era y que estaban jugando todos contra todos, ¿no? Quizás la otra gran era dorada del tenis. Quien tiene el récord es Sampras, ¿no? Pete Sampras, 6 años terminando como número uno. Hubo desde 2004 8 cambios en el número uno entre solamente tres jugadores. Sí. En los 10 años anteriores hubo 32 cambios de mando. Wow, esto habla de la diferencia que estábamos. Sí, o sea, recordemos que, por ejemplo, fue número uno Marcelo Ríos, ¿no? Sí. Con todo respeto a mi compatriota, un desastre. Pero que no jugaba mal. Figura. No, el chino no jugaba mal. No le daba para final... ser número uno. Es esto por temporada. Es, o sea, es la temporada. No, es una vergüenza. Es una temporada. En los papeles le gana la final a Andrea Agassi. Andrea Agassi había llamado en la previa del partido a su amigo Pete Sampras diciéndole: yo le voy a ganar a Marcelo Ríos y vas a cuidar el número uno. Tomá. In your face. Vamos, chino. Una persona bastante despreciable y poco querida, además. No lo puedo decir de acá porque no está escuchando el chino Ríos. Pero bueno, la verdad. Fuera de la cancha, sí, es despreciable. Una persona, sí, no la quiere nadie. Un sucio. Un Riquelme. Bueno, repasemos entonces cómo quedó el ranking. Novak Djokovic tiene 11.510 puntos, Federer 9.700, quedó bastante lejos. Puede sumar unos puntitos más en la final de Copa Davis. Reparte 500 en total, todo el torneo. Es decir, que en la final va a sumar 100, 150, 200 puntos con todo el furor. Roger Federer, nada. No le alcanza ni siquiera para llegar a los 10.000. Pero si llega a los 9.900 y tiene un gran Australian Open, a pesar de que defiende semifinal en Australia y Novak Djokovic defiende solamente cuartos de final, bueno, ahí se puede empezar a dar que se acerque mucho. Pero bueno, depende de que Djokovic arranque mal el año, ¿no? Porque Roger defiende, como decía, 7-20 a principio de año en el Australian Open, que es el primero o el segundo torneo, según cada tenista elija. Djokovic 360. Rafael Nadal defiende 1.200 y encima está muy lejos, porque tiene 6.800 puntos. Si se le van esos 1.200 y los cambia, digamos, por unos 360 puntos, que es un cuarto de final, que para su estado físico es, digamos, es probable que no llegue a la final, ¿no? Bueno, se va a caer del mapa, no te digo que se va a caer del top 10, pero va a quedar sexto, séptimo, una posición inédita para Rafael Nadal. Ir a jugar a Australia el primer torneo con un 40 grados de temperatura. Un torneo que no le cae bien a Rafael Nadal. Es criminal, ese torneo es criminal. Sí, ese torneo lo tienen que borrar del mapa o poner a fin de año, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Se terminó el sueño de ver a Roger Federer como número uno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Vamos al corte, si les parece. Vamos, señores, escuchamos un nuevo tema de la banda del día, corren, que es Kana, se llama Samurai, y en el próximo bloque hablamos de lo que se viene en la final de la Copa Davis. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Lunes en Radionauta. Baldosa Floja. cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país. Banda de años que lo vine recolectando esa situación y vine callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ay, a mi tía que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas dos horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa Floja, información local. Lunes a las 5 de la tarde. Uno, dos, tres. ¿Cuándo llega el tiempo de celebrar? Cuando no llueve. ¿El tiempo de celebrar? No llueve. Y todos los días. Es ahora el tiempo de celebrar. Tiene que ser ahora. Y es muy bueno. Para mí es todo el tiempo el tiempo de celebrar. Y te diría que menos los lunes siempre, pero desde que jugamos al fútbol los lunes de la noche. Todos los días. Ay, bueno, cuando algo está muy bueno, se celebra. Sí, también hay que pensar en celebrar para el futuro, pero también celebrar cosas del pasado. Cuando uno lo construye. En serio que pienso que en cualquier situación cotidiana uno puede vivirlo como una celebración. Bastante seguido, por suerte. Se celebra cuando viene espontáneamente. Entonces hay celebraciones siempre en la vida. El secreto de la felicidad llega siempre, hay que estar preparado para recibirlo. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. A las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Son los minutos que nos separan de las 11 de la mañana, de la mitad del programa de Desayuno de Campeones. Y es el momento de hablar de la final de la Copa Davis, más precisamente de uno de sus participantes, que es Suiza. Hablábamos en el bloque anterior que Roger Federer va a estar presente en esta final de Copa Davis, que lo va a enfrentar contra Francia. Recién veíamos el bonito estadio de Lille, donde van a recibir, sí. Donde va a albergar a la final de la Copa Davis. Sí, eso estaba fijándome en internet, que se juega en la ciudad de Lille, en el estadio Stade Pierre Moreau, sería algo así en francés. El estadio justamente donde juega el Lille, que es el equipo de fútbol de la ciudad. Por lo cual, si uno revisa en internet las fotos, se va a encontrar con un estadio de fútbol. Sí. Un estadio de fútbol que va a ser reacondicionado para esta final de la Copa Davis en arcilla, que tiene capacidad para 50.000 personas. Pero este estadio tiene página de internet. Ajá. Tiene página de internet donde uno puede ver sus salones VIPs, sus centros de eventos. Por lo cual tiene esta... tendencia, esta, no moda, pero ya algo que marca mucho la arquitectura, que los estadios no solo se construyen para una actividad, sino que los estadios, los espacios son múltiples, se realizan distintas actividades con distintos objetivos. Este fin de semana le toca a la Copa Davis y, por ejemplo, el 3 de diciembre Lille recibe al Paris Saint Germain de local, claro. O sea, Davis el fin de semana y el otro fin de semana es Zlatan y Cavani. Lo cierto, bueno, que uno de los participantes de esta Copa Davis es Suiza, que tiene como raqueta número uno, digamos, hoy en día al señor Roger Federer. Convencido, o mejor dicho, la gente suiza debe agradecerle a Wawrinka, que fue uno de los más hostigadores perseguidores de Roger Federer en su vuelta a jugar Copa Davis, ¿no, señor Pedro Garay? Es así, cuenta la historia que después de ganar Australia... Stanislas Wawrinka continuó con su política de mandarle un mensaje por día a Roger Federer para convencerlo de que sea parte del equipo, pero que sea parte del equipo de manera definitiva. Porque chabón, la Wawrinka. Está bien, yo haré lo mismo. Te manda un mensaje todos los días. Yo haré lo mismo, o sea, tenés a Roger Federer en tu equipo, no quieres jugar, convencelo como sea. Sí, yo creo que lo ha aguijoneado desde el punto de vista de que, por un lado, con Wawrinka y Federer todos cuando se armó el equipo Wawrinka Federer, todos dijimos, bueno, ya está, la ganó Suiza, ¿no? No hay nada que hacer. Wawrinka en el momento en el que estaba y Federer, una garantía. Parecía que no había con qué darle, más allá de que ahora vamos a hablar de algunos traspiés extraños que tuvieron. Pero lo cierto es que Federer nunca se comprometía del todo a jugar Copa Davis, a pesar de que es el único torneo que le falta con el junto al título olímpico, junto a la medalla olímpica. Por las cosas del calendario, ¿no? Lo mismo que le sucede a Juan Martín del Potro. Es muy difícil ajustar superficies, fechas de calendario. Cuando estás jugando en el más alto rendimiento, cuando tu objetivo es ganar todos los torneos y cuando tenés 33 años, ¿no? Pero bueno, Wawrinka hizo un buen trabajo de lobby, consiguió llevarlo al equipo para que juegue toda la temporada, no como venía haciendo desde, creo que desde 2005, que solo venía jugando series puntuales, particularmente dependiendo por el ascenso o por no descender. Ahí aparecía Roger, salvaba las papas y se volvía a borrar. Se ponía, ¿no?, la capa y se la sacaba. Completó 25 series en total, el suizo, Roger Federer, desde 1999, o sea, en 15 años. 64 series, partidos jugados. 64 partidos jugados. No es un gran número. Además hay que tener en cuenta que desde su debut en el 99 hasta 2005 sí jugó temporadas completas de Davis, todavía era joven. Y a partir de 2005, cuando explota en el circuito, es cuando se baja del año de este torneo de la ITF, ¿no? Claro, esta temporada Roger está invicto y eso me hace ruido porque teniendo 25 años alcanza su mejor nivel y decide bajarse de la Copa Davis, no una temporada, varios años, o sea, fue una constante. Y hoy con 33, por este trabajo que mencionaban ustedes de Wawrinka, decide, no sé. El tipo decide en un momento de su carrera, de su vida tenística, decide involucrarse en la Copa Davis, pero como vos bien lo dijiste, en un momento que no sabemos cuánto hilo le queda en el carrete. Pero sí, es el número 2 del mundo hoy por hoy. Es el número 2 del mundo. Sí, 2 años, 3 años debe tener. Yo no estoy, ni. Pero además tiene un gran presente. Sí, no, no estoy diciendo eso. No hay otro jugador que sea Djokovic. No me están entendiendo. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que vos tenés, en 25 años tenés un gran presente, 33 años un gran presente, o sea, tenés 10 años de gran presente, 8 años. Sí, porque entre medio no seguir jugando. ¿Por qué? Yo no estoy enjuiciando a Federer. Seguro. No, pero priorizó otras cosas. Es lo mismo que hizo Juan Martín del Potro durante mucho tiempo. Priorizás otras cosas porque tu objetivo es el circuito, porque recordemos que Copa Davis hasta hace 2 años no daba puntos, recordemos que no da premios económicos. Claro, no da premios económicos insignificantes. O sea, entonces, tu objetivo es el circuito y vos organizás el año para el circuito. Y la Copa Davis te pone un fin de semana donde vos quizás podrías descansar. En el medio te cambia la superficie, tenés que viajar a otro país, acostumbrarte rápido a la lógica de la Copa Davis, volver a jugar el circuito. La planificación no está hecha para los tenistas. O sea, ellos pueden descansar, tienen que meterle jugar Copa Davis. Lo que yo quería puntualizar y decir era que me llamaba mucho la atención de que Federer con 25 años no la quiso jugar, con 27 no la quiso jugar, y ahora con 33 sí la quiere jugar. Como diciendo, bueno, antes de que se me vaya, de que se me escape, está persiguiendo lo que le queda. Voy y lo consigo. O sea, también en Río de Janeiro. Sí, se retira en Río. Va a tener que ir a buscar la medalla de oro de singles. La de doble ya la tiene, ¿no? La tiene. ¿Con Wawrinka no la tiene? Con Wawrinka. Entonces, va a tener que perseguir eso. Está persiguiendo lo último que le queda. Eso mismo. Te entiendo. Es consciente de que le queda poco tiempo. Pueden ser 2, 3, 5 años de juego. Entonces, en este corto tiempo que le queda para jugar, o largo, digamos, no sé cuánto, depende de dónde se lo mire, necesita ganar los títulos que no tiene. Tanto Copa Davis como medalla olímpica. Sí. Está persiguiendo eso. A mí lo que me da la sensación, además, es de que 33 años, decimos como si fueran 155, ¿no? Tiene 33 años. No, bueno, pero en un jugador afecta. Digamos, en un jugador de fútbol se retira más o menos esa edad. Un jugador de básquet lo mismo. Pero a Federer, es una edad Federer deportista. No ha tenido grandes lesiones. No, seguro, pero bueno. No es un jugador que esté destruido. No es un jugador que esté de vuelta. Es un jugador que va a poder 2, 3 años mantenerse en el top 10. Digo, ponemos acento en esta edad porque es una edad promedio donde los jugadores de cualquier disciplina se retiran. Hay jugadores que llegan a jugar hasta los 40 años. Sin ningún tipo de problema, puede llegar a ser el caso de Roger Federer sin ningún tipo de drama, pero bueno, veremos, ¿no? Sí, la intención de ser autorreferente, yo el año pasado, a mitad de octubre, sacaba a Roger Federer del top 10. Así. Y estamos todos juntos. Fue el año de transición. Fue un año Federer, sí, fue un año de quiebre. Cambió la raqueta. Pero terminó 8, no sé qué. Sí, sí, entró en el top 10 de casualidad. Y dije, bueno, se va y no va a poder volver. Muy cerca de quedar afuera del Masters de fin de año. Tapa. Y hubiera sido la primera vez que quedaba fuera desde 2004. Te hizo tragar tus palabras. Si hubiera quedado fuera el año pasado del Masters de fin de año. Bueno, de todas maneras, Federer va a brinco. Volvamos a vamos al equipo suizo. Un equipo increíble, ¿no? Federer va a brinca, te aseguran 4 puntos básicamente. Hubieron algunos resultados raros. Yo pienso particularmente que la serie con Kazajstán fue una cosa increíble lo que pasó. Perdió Wawrinka el singles con Golubev, ponele, que puede pasar, pero después perdió el dobles, Wawrinka Federer contra Golubev y Nedoviesov, un nadie. Una sorpresa increíble, la serie terminó 3-2 cuando Suiza era local. Claro, o sea, todo el mundo casajos. Esperaba que, bueno, 3-0, sea un en la bolsa. 5-0, tranquilo. Las demás series también terminaron 3-2, pero porque los puntos finales con la serie ya definida los jugaban los suplentes. Y yo creo que aquí está el gran talón de Aquiles para el equipo suizo, porque los suplentes son Chudinelli, que es 200 del mundo, y Lamens, que es 500 y pico del mundo. Es decir, que si Federer finalmente no llega, o si prefiere no jugar el primer día para guardarse, juega el 200. Y el 200 va a perder de cajón. Pequeña diferencia, ¿no? Chudinelli, 169 del mundo, y juega a Davis desde el 2005. Lamer solo tiene un título y es de dobles. ¿Y el número en el ranking dice? Sí, ya acá debe estar. Sí, el número es superior a 500 en singles, pero tiene un mejor ranking de dobles. De todas maneras, quien ha jugado dobles cuando no se ha presentado uno de los dos singlistas fuertes es Chudinelli. Evidentemente, bueno, es un último jugador, este muchacho Lamer, que nadie tiene además, ¿no? Teniendo esto en cuenta, la potencial baja o llegada tocada de Roger Federer, me parece que una serie que para todos pintaba ya definida, toma otros matices y que además pone de relieve que en realidad no estaba nada definida. En realidad todos dimos por ganadora a Suiza porque Wawrinka y Federer, pero el equipo que presenta Francia es un equipo muy fuerte. Francia es el país con más cantidad de jugadores dentro del top 100 y además dentro del equipo que presenta no tiene ningún top 10, es cierto, porque Tsonga se terminó de caer este año del top 10, es 12 del mundo hoy. Pero lo que sí tiene es 4 jugadores dentro del top 30. Y uno de ellos, que es Benetó, es 26 del mundo en el ranking de singles y 5 en el ranking de dobles. O sea, es un equipo muy versátil. Es un equipo con mucho fondo. O sea, puede jugar cualquiera. Tsonga, Monfils, Benetó, Richard Gasquet. Un talento increíble que nunca terminó quizás de terminar de afianzarse. Tiene muchas chances. Además, me parece que es un equipo que tiene mucha experiencia en Copa Davis. Sí, le falta que juega siempre juntos hace mucho tiempo. Estos 4 jugadores están hace rato jugando juntos. Sí, estos 4 y algunos otros que Gilles Simon, por ejemplo, recuerdo la serie con Argentina. Gilles Simon vino a jugar y perdió el último punto contra Charlie Verloc. No sé si recuerdan, Gilles Simon, 12 del mundo en ese momento, Charlie Verloc 40. ¿Charlie no fue cuando se rompió la remera? Chodra, claro, la primera vez que se... Chodra también. Se convirtió en Hulk. Está Liodra. Hay que pensar que Francia tiene más de 10 jugadores dentro del top 100. Es decir, que tiene muchísimas opciones. Tiene opciones jóvenes, tiene opciones grandes. Pero además es local. Y le pone polvo de ladrillo. Y se lo pone a Federer. Porque se lo pone a Federer. Wawrinka es un jugador que en polvo de ladrillo puede jugar bien. Más allá de que baja un poquito su nivel. Es un jugador que se adapta tranquilamente. Roger Federer es una pesadilla para Roger Federer. Y Roger Federer viene invicto en Copa Davis, como bien decía Marquito acá, pero me parece que acá tiene la prueba de fuego, ¿no? Hay que repasar los rivales con los que jugó Suiza. Jugó con una Serbia recontra suplente, sin sus jugadores estrella. Jugó con Kazajstán y jugó semifinales contra Italia. Es cierto que tiene a este muchacho Fabio Fognini recontra iluminado, pero bueno, fue local Suiza, le pusieron una superficie complicada como es el cemento para Fabio. Se terminó el sueño del italiano, ¿no? Hablamos de Jodra. Jodra tiene 12 años jugando Copa Davis, 37 partidos y 28 series jugadas, marcando un poco la experiencia que tiene el equipo francés. Y que para ganar Copa Davis, vos necesitas un equipo. un equipo que sea contundente. El punto del doble es valiosísimo para lo que del día sábado, para lo que pueda ser el día domingo. Y la prensa francesa y la especializada en este tema de Davis y tenis ponen a Wilfred Tsonga como que puede ser el la clave para frenar a Roger Federer. Absolutamente. Sí, el estilo Clement, totalmente. Clement, que es el capitán nivel, francés, dice que Tsonga puede quitarle el punto. Sí, que además, a nivel ranking es el mejor jugador, la mejor raqueta de Francia, sin duda. No, la mejor raqueta que es Monfils. El señor Monfils. No, Tsonga. Por eso, ¿de quién hablamos? Tsonga. Está bien. Yo lo que pienso es al revés. Para mí, el jugador que por desfachatado le Monfils. Puede sacar un punto es Gael Monfils. Monfils es un jugador que me encanta, pero que nunca se logró afianzar. No, tú oías y venías. Este año fue sin dudas el mejor es año. Es como algo irrespetuoso. Además, uno ve el equipo francés no lo ve firme nunca. Y ve el récord que debe tener estos franceses con Federer. Todos deben ser una paliza. Ahora no lo tenemos acá. Pero con Tsonga, no sé, me imagino que debe haber un 15-2. Números así, sí. Rozan esos números. Pero bueno, en polvo de ladrillo yo insisto que es otra cosa. Y lo que parecía una serie liquidada para mí va a ser una serie muy peleada, va a terminar 3-2. Sí, lo de la espalda de Federer hace... Todo, abre todas abre las todo. Posibilidades. E incluso con un Federer en absoluto nivel, me parece que nos estamos dando cuenta de que Francia tiene un gran equipo y de que en un año donde se cayó muy temprano España, donde se cayó muy temprano Serbia, donde República Checa quedó en el camino, bueno, sí. El mejor equipo, el mejor grupo es el de Francia. Francia ha salido 9 veces campeón de la Copa Davis. También sí, pero tiene... desde 2001 no gana. También tiene... Y hace rato no claro, llegó. Hace rato no llegaba. Se va a jugar viernes, sábado y domingo en Lille, Francia. Está muy bueno la página de la Copa Davis, daviscup.com, en español. Lo van a dar por tele seguramente. TIC tiene que pasar. Tendría que pasar. Desde las 10 de la mañana del viernes. Facebook, Twitter, siga toda la información. Está muy bueno. Señores, ahí pasó toda la data el señor Marco Vera. Nosotros nos metemos en un nuevo tema de la banda del día que es Cana y el tema se llama Mezzaldon. Dans le monde où je vis, tant d'interdits, tant de soucis pour calmer, soulager, éviter les tourments. Pour aller travailler, ils prennent des médicaments, antidépresseurs, pour chasser ton malheur. Un sac en cas de déprime, t'auras bien meilleur mine. Guine et morphine, codeine, un bol de supradine, aspigic mille, c'est ton pime. À chacun son style, tout le monde se la donne à la méthadone, comme toi, comme lui. Tout le monde se la donne à la méthadone. Yeah, you got your nom, you got your nom, yeah. Tout le monde se la donne, se défonce ensemble. Wow, you c'est du sport avec de drôles de vitamines qui te réveillent à mort. Pour les affolés du vélo, faites confiance à l'EPO. Pas la moindre fatigue, choisis ses corticoïdes anabolisants. Pour être performant, le spécial carburant en direct est dans ton sang. En vitamine, créatine, éphédrine, benzédrine, autotransfusion sanguine, à chacun son style. Tout le monde se la donne à la méthadone. Yeah, you got your nom, you got your nom, yeah. Se défonce en somme. And I will sing it loud, say. Tout le monde se la donne à la méthadone. Ça me c'est quoi, canaguan, yo. Tout le monde se la donne, se défonce en somme. Give me no coke. I pure sense, give me smoke. genre de signe. Comme ça qu'on crée une blue you pain. J'ai vu du machin blue pain. On continue. To be. Ou non, have no fun. A peu fire bone. Mais c'est dans who no one no fun, yeah. And you're better dash when the gun is out till ya. Non mais c'est comme la Bible, mais qui avance mon fond. Yes, French people got the fun can done. Every time they say Jaja soon come. That's when the bomb and the nuclear bomb. Yeah, flip it, yeah. The little sound for the mankind cannot easily never tell my titty to hoy en Radionauta. A las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, Información Local. A las 7 de la tarde, 17 Escalones, El Periodístico de la Tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, Un Culto a la Ambigüedad. A las 10 de la noche, Otro Cimbronazo, Un Sacudón de Sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Exactamente las 11 de la mañana, señores, aquí en la ciudad de La Plata. En una mañana calurosa, llena de humedad, como es habitual aquí en la ciudad de Las Leonas. Hace un infierno a las 3 de la tarde. Señores, estábamos hablando de los tres mejores tenistas que ha dado, por qué no decir, la historia, como son Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Y en esta disputa por el puesto número 1, una década dorada en la cual la lucha por este puesto ha sido tremenda, digamos, ya que, como bien dijo el señor Pedro Garay anteriormente, en estos 10 años hubo 8 veces que se han rotado el puesto número 1. Propongo un juego para nuestros queridos oyentes. Diga. Nosotros vamos, cada uno va a elegir un tenista. Sí. Yo elijo a Rafael Nadal. Al Vamo, yo elijo al Vamo. Me podría tatuar como la cara que tiene Chile en el brazo un Rafa Nadal. Un Rafa Nadal. En tu brazo izquierdo. Ese Rafa Nadal, pelo largo. Sí, hincha, 2005. Rafa Nadal 2005. Con el Nike acá. De blanco entero. De blanco entero con el Wimbledon. Chora hasta ese es 2008. Campeón de Wimbledon. Claro, con blanco entero. Con el tipo Capri, pantalón Capri. Claro. Con el pantalón Capri. Absolutamente incómodo. Claro, el tenis. O sea, y musculoso. Aparte, estéticamente la imagen no ameritaba nada, pero bueno. Imagen fresca. Iba a jugar al tenis y la rompía toda. Qué fresco, Rafa. Cambió la forma. ¿Cómo sería la temática del juego, Pedro? Bueno, es así. Cada uno argumenta a favor de un tenista de los tres grandes. Eliminamos de este juego a Andy Murray, sí, porque nos parece que ha sido agregado por los medios. Andy Murray tiene dos Grand Slam. Es cierto que es el jugador que más a menudo ha conseguido cortar la hegemonía de los tres grandes, porque tiene dos Grand Slam. Pero también es cierto que ganó un Grand Slam Marin Cilic. O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, y hablamos. Babrinka también ganó uno en principio. Ganó un Grand Slam Babrinka. Del Potro. Potro también, ¿no? Bueno, Gato Gaudio, señor. Resumamos la temática del juego para que quede clara. El chino nunca ganó un Grand Slam. Pero que el chino. Pero fue Río. Número uno, papá, el chino. ¿Cuántos torneos ganó? Perdió una chino final Ríos. De Australia, ¿no? Australia, ¿no? Contra Peter Korda. ¿No es el Fernando González? También. Los dos. Peter Korda y Fernando González. O sea, Australia es el torneo que está regalado, siempre, ¿no? Lo gana cualquiera porque, claro, llegan todos medio ahí, medio justo. El primer partido de la temporada, todo muy duro. Están todos ajustando contra las piezas. Peter Korda perdió una final. Peter Korda, 99. Qué era decadente del tenis, por favor. Increíble. Bueno, volviendo, para que los oyentes no se pierdan, se vayan a preparar un mate y se olviden de la consigna. La cuestión es así, cada uno defiende un tenista. En nuestra página de Facebook, nuestros oyentes ponen cuál es su tenista preferido, dejándose influenciar por nuestros argumentos, ¿no? Porque también tiene. Basémonos en los tres tenistas. Los tres tenistas. Estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Rafael Nadal, Roger Federer y Nadal, Novak Federer, Djokovic. Escriben en nuestro Facebook para ellos quién es el mejor tenista de la última década. Y al fin de. Del programa. Al fin del programa vamos a designar el mejor tenista de la década para el Desayuno de Campeones y lo vamos a llamar en vivo. vamos a tener una comunicación vía satélite con esa persona y le vamos a entregar un premio y vamos a decir si puede venir al estudio. Bueno, vamos a ver si nos, bueno, si, si, nos pasa si pasa todo eso, estaríamos a punto de hasta el hecho, hasta llamarlos porque están entregando ahora, ¿no? Porque no nos atiendan. Yo ya estoy haciendo lobby por Facebook. Sí. ¿Vos vas a defender a Federer? No, Djokovic. Bueno, me tocó Roger Federer. Muy bien. Bueno, entonces arranca el señor Roger Federer. Tenía que decirme por uno. ¿Cómo sería? ¿Hay que decir dos o tres palabras? O... No. Explicá por qué para vos Roger Federer. Bueno, para mí el señor Roger Federer es el mejor tenista de la historia. Pensá que de tu defensa tienen que votar la gente a partir de los días. No solamente por su modo de juego, que es un juego muy elegante, muy completo. Tiene un gran revés. También es el mayor ganador de Grand Slam de la historia. Ha sido número uno del mundo por repetidas veces. Creo que es el mejor tenista por eso y porque también apuesto a que va a ganar su título de Copa Davis y su medalla dorada como merece. Entre otras cosas, ¿no? ¡Bravo! ¿Cuáles son las cosas que más le cuestan al señor Roger Federer? Y bueno, el polvo de ladrillo como primera medida. Es su enemigo número uno. Y no sé si le cuestan muchas cosas, porque es un fenómeno. Muy bien. Me parece que no voy a tirar abajo a mi tenista bajo ningún punto de vista. Creo que muero en el polvo de ladrillo como su único enemigo. Está bien. ¿Usted quiere continuar? Sí, yo hago un llamado popular a la gente que vote por Novak Djokovic. Seguramente el tenista más carismático del circuito, el que imita a toda la gente, el que le pone la cuota de humor. Sí, ahí estoy con vos. Yo ahí lo quiero también a Djokovic. Ahí quiero vamos, yo. Vamos, Novak. Perdón, ¿el carisma juega al tenis? Tranquilo. Djokovic es una persona integral. O sea, podemos destacarlo. Yo me considero una persona bastante simpática, pero sí, yo no soy. Bueno, pero nunca te hemos jugado al tenis. Capaz que tenés algo Djokovic. Es un argumento ridículo. Es como que digamos que por cómo se viste Rafael Nadal. No es un argumento ridículo, porque al ser tan carismático y tan simpático, es su forma de jugar al tenis también. Esto repercute en su forma de jugar al tenis. Es de los tres, es el tenista más joven, es el tenista que hoy reina el circuito, siendo, como dijimos anteriormente, tres veces consecutiva número uno en el mundo. Es un jugador que se adapta a toda la superficie del circuito. Tiene un juego sólido, consolidado. Partió con el mito de Murray, eran los dos de la misma década. Novak desplazó totalmente a Murray, lo dejó de lado, lo dejó en el banquillo. Y bueno, me parece que de los tres, hoy por hoy es el más contundente y el tenista más destacado. Hoy. ¿Qué es lo que. Perdón, ¿no? Lo que más. Yo iba a repetir mi pregunta. Sí, está bien. ¿Cuál es el punto flaco que tiene el señor Novak Djokovic? Punto flaco. A tu criterio, ¿no? ¿Alguna ayuda? Para mí está claro cuál es la falencia de Djokovic. Necesita un rival. Es una persona que... No tiene competencia. De los tres tenistas, es el que mejor ha combinado la intensidad de Rafael Nadal con la técnica impoluta de Roger Federer. Es un jugador que, a pesar de jugar con esta intensidad tremenda... ¿Habla de algo de la concentración, por eso? Hubo un momento el año pasado que miraba videos de el Master de Paris-Bercy, videos de Djokovic. Y eran imágenes solo de Djokovic, o sea, la cámara estaba solo grabando a Djokovic. Y el tipo corría hacia la derecha, le pegaba y con la raqueta se impulsaba para el otro lado. Tiene un manejo de la raqueta, o sea, la raqueta no la ocupa solamente para golpear el balón, la pelota. Sino que también se impulsa con la raqueta y eso lo hace volver al centro del juego, algo que es muy importante para desplegar su tenis. Juega bien atrás de la cancha, va bien a la red, sí. Ataca muy bien. Me gustaba decirlo antes que arranque el programa, lo voy a decir ahora porque igualmente sé que no va a ocurrir, pero hoy, particularmente hoy, un día lleno de tenis, me hubiese encantado que la señorita Constanza Nicoletti esté aquí dentro del estudio con nosotros. Bueno, más allá de qué opina desde afuera y que pone cara de que, por favor, sí, qué hambre que tenés. Claro, ¿quiere estar acá? Escuchame. Quiere estar acá porque le gusta el tenis, sabe de tenis. Sí, sentarse, que Serena Williams le gana a los tres. Pero bueno, no se anima. Quiero completar lo que estaba diciendo para hablar de... Tenísticamente es imposible de criticar a Novak Djokovic, ¿sí? Es un jugador elástico, es un jugador veloz, es un jugador con mucha intensidad, sabe todos los golpes, se adapta a todos los juegos posibles, a todas las superficies. Me parece que no hay nada que discutir y para mí es el jugador que, digamos, en la era instaurada por Rafael Nadal y Roger Federer, que iniciaron una nueva forma de jugar el tenis. Elevaron la vara, digamos. Bueno, Djokovic para mí es el resumen de los dos. Ahora, sí me da la sensación de que no tiene rivales y lo siente. Y psicológicamente se confía. Se va de los torneos, muchas veces pierde partidos que no debería perder. Digamos, dentro de un jugador que gana la mayoría de sus partidos al año, me parece que de los tres es el más inestable y el que más necesita competencia para sentir el hambre, ¿no? 27 Federer tiene 27 años, sí. Federer juega contra la historia desde siempre, siempre tuvo hambre de ganar, no necesitó competir contra nadie, él siempre compitió contra los números. Rafael Nadal le quiere ganar a la madre jugando un partido de pool, o sea, no le importa nada, compite contra todos. Djokovic me parece que es el justamente por esto que decimos, ¿no? Como una característica de su personalidad que a veces se pierde en la broma, ¿no? En pasarla bien. No es tan sanguinario. Claro, no es tan sanguinario, es una buena definición. Me parece que para mí esa es la falencia de Djokovic, ¿no? Me parece que si él tuviera la constancia que tienen Federer y Nadal, sería el número uno todos los años, no habría discusión, no llegaríamos a fin de año pensando a ver quién lo puede pasar, si alguien lo puede pasar. Y señor este tipo de cuestiones, Pedro Garay, póngase en la piel de abogado de Rafael Nadal. Perdón, y antes que nada, y como parte de mi defensa de Nadal, sí, ya que lo enganchamos, va a pegar a Djokovic. Señor Novak Djokovic, le faltan un par de Grand Slam, ¿no? Digamos, parece. Ah, bueno. Tres años dominando el circuito, te faltan un par de Grand Slam. No es dominador en ningún torneo, además, ¿no? Chile, no es Chile, habitual vamos. Ganador, salvo en el Masters. Lamentablemente el tiempo del Chile ya pasó. No puede responder, tuvo su momento. Si levanta la mano con educación, lo vamos a dejar que se defienda de este. ¿Quiere hacer una última réplica, señor Marco Breinfeld? No, estoy preparando lo de Rafael Nadal. Está preparando la señor Rafael Nadal. Pero yo le voy a ganar de mano porque le voy a decir lo siguiente. De los tres, Rafael Nadal es el jugador menos talentoso por lejos. Es el jugador menos tenísticamente menos vistoso. Es el jugador más fácil de no querer por su extrema competitividad, y a pesar de todo esto, o mejor dicho, porque consiguió superar todas sus falencias a lo largo de 10 años, porque consiguió romper contra todos los pronósticos, porque ganó Wimbledon, porque se puso una cancha de tenis de césped en el patio de la casa para ganar Wimbledon, que era una superficie que todos dijeron que iba a ser esquiva, porque es el dueño de Roland Garros, porque a pesar de no poder de ser imposible para todos los medios cuando surgió Rafael Nadal, era imposible que compita en otras superficies, y a pesar de eso tiene un Grand Slam, y si hubiera ganado la final a principio de año en Australia, hubiera tenido un doble Grand Slam, algo que no tiene Roger Federer, algo que no hablemos de supuestos, ni siquiera no lo ganó. Tiene un solo Grand Slam el señor Novak Djokovic, porque no le falta ganar porque no ganó. Le falta ganar Roland Garros. Un título que además se le enfrió un par de veces porque tuvo chances para ganarlas y no lo pudo conseguir. No me cabe dudas que el año que viene o el siguiente Novak Djokovic va a completar su Grand Slam. Pero le falta el Grand Slam a Novak Djokovic, señor. Rafael Nadal estuvo muy cerca de concretar el segundo, yo creo que en una de las últimas chances de su carrera, para ganar el Grand Slam. Y la cifra de cantidad de Grand Slam que tiene Roger Federer parecía inalcanzable. Son 34, ¿no? No, 17 Grand Slam tiene el señor Roger Federer. Y hoy por hoy, bueno, qué sé yo, hay que ver cómo vuelve Nadal en 2015, pero es una cifra que puede llegar a alcanzar, una cifra que parecía estratosférica y que puede llegar a alcanzar Rafael Nadal. Yo creo que si Rafael Nadal supera la línea de Federer en cantidad de Grand Slam, no hay discusión posible, es el jugador que siendo el peor de los tres, incluso siendo el peor de los 10 primeros del mundo durante mucho tiempo, es el jugador que más ha conseguido. Y justamente por ser el mejor competidor es que para mí es el mejor deportista, no solo dentro del tenis, sino dentro de la historia de la humanidad, señores. Ah, bueno, señores. Yo voto a Rafa Nadal para presidente, sería lo que faltaba después de eso. Bueno, respondiendo a la pregunta negativa que planteaste al principio del juego, ¿cuál es el déficit que tiene el señor Rafa Nadal? El físico. Si su fuerte es la cabeza, es el jugador que parece que es el jugador más fuerte de todos, físicamente, sí, es un toro, pero es el jugador más débil de todos. Tiene un tenis no sustentable. Lo fue modificando con el paso del tiempo porque su tenis de polvo de ladrillo y de fondo de la cancha, bueno, no le iba a durar en las canchas rápidas ni un segundo, lo iban a matar. Se acercó a la línea de base, empezó a jugar más agresivo para cortar los puntos, para tener menos tiempo en cancha, para no cansarse tanto. A pesar de todos estos ajustes que hizo, su tenis sigue siendo un tenis fundamentalmente defensivo y por lo tanto es un tenis fundamentalmente de desgaste. Y a lo largo de los años se ha ido notando, ¿no? Porque una cosa es tener 25 años y tener todas las manos vendadas porque las tenés ampolladas, y otra cosa es tener casi 30 años y que te duela hasta la uña del dedo gordo, ¿no? Señores, son casi 50 los participantes del... Es una incógnita, ¿no? El juego que ha hecho el señor Pedro Garay. Está plagado de participantes el inicio de nuestro Facebook. Sí, acá tengo Juan Alejandro Firca, que dice Djokovic, Francisco Colombo, que dice Djokovic, Sebastián Rute, que dice Djokovic. Bueno, van todos por Djokovic. Creo que sí, ya gané. Son todos de la nueva era. Está leyendo tu compañero de cursada y encima los tuyos. Mirá qué casualidad. No, voy a empezar a hacer campaña por el señor Rafael Nadal. Sí, porque yo veo, no acá así. Hay 6 personas que votaron por Federer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice la productora? Cerrame la mesa 4, ¿no? Bueno, es una disputa que se va a dar más que en un estudio de radio como que se está dando acá. Se va a seguir dando en televisión y en todos lados del mundo, porque Novak Djokovic va a seguir jugando al tenis. Rafael Nadal seguramente va a volver prontamente. Roger Federer también va a seguir jugando al tenis. Entonces esta disputa se va a seguir dando con el correr de los días, con el correr de los años. Gracias a Dios, ¿no? Porque el tenis es un deporte muy divertido, pero sería poco aburrido si no tuviesen estos muy renovado participantes. Sí, porque los nuevos, los que los Yuzni y todos esos nuevos que arrancaron ahora, pensamos que iban a dar un gran nivel y la verdad que tiene el pechito un poquito frío todavía. Le falta un poco para llegar al nivel. Yo no iría a pecho frío. Le falta madurar. A mí me da la sensación de que, claro, le falta madurar. Esperemos y, cómo y de que quizás en una generación así no se vuelva a repetir durante mucho tiempo. Bueno, Nishikori, Raonic, Cilic. Esperemos cómo vuelva Juan Martín del Potro, que está haciendo su pretemporada para volver a ver si llega a estar entre los 10 mejores del ranking como suele estar. Veremos qué pasa con el tenis del mundo. Nosotros nos metemos en un nuevo tema de la banda del día que se llama Cana y el tema se llama Tranquilo. Tranquille. rouler un bain, je me jette à l'eau. Tranquillement exposé au boulot, j'en fais pas trop. Il m'en faut vraiment beaucoup plus pour enclencher le turbo. Je vais pas aller au bureau, je vais pas aller au boulot. Je préfère tomber le maillot tranquille au bord de l'eau. Noticias deportivas en Radionauta. Boxeo, chance mundialista. El gaucho Sebastián Haaland le bajó dos dientes en un espectacular knockout a Matthew McLean. Retuvo el título internacional mediano de la CMB y se ganó el derecho de disputar el título mundial de los medianos ante Miguel Cotto, que viene de vencer a Maravilla Martínez. Handball, una baja en el grupo de los gladiadores. Bahrein, rival argentino en el Mundial de Handball 2015, se bajó del torneo que se disputará en enero en Qatar. Si bien no presentaron motivos para darse de baja, se especula que la razón sería el supuesto apoyo del vecino país a grupos fundamentalistas islámicos en Egipto y el Golfo. Patín, buen balance. En el Mundial de Patín Carrera realizado en Rosario la semana pasada, Argentina terminó con una buena cosecha en una disciplina muy tradicional para el país. Terminó con 7 medallas, 2 platas y 5 bronces. Fútbol, la máquina oxidada. El cansancio le juega una mala pasada a River. Empató con Olimpo y volvió a dejar puntos en el camino. Racing ganó, quedó a un punto y hoy Lanús puede alcanzar la punta si vence Independiente desde las 20:30. En el medio de su mini crisis, enfrenta a Boca desde el jueves por la Sudamericana. Suena Belle Aurore de la banda Cana. Maintenant, et que je n'aurai presque plus de dents, est-ce que tu m'aimeras encore, ma belle et douce aurore, quand j'aurai des escarres aux fesses, à force d'avoir traîné sans cesse, dans un grand lit de somnolence. Tu m'aimeras encore, ma belle et douce aurore. Quand je cracherai mon fiel sulfureux devant la évanouie de tes yeux, est-ce que tu m'aimeras encore, ma belle et douce aurore, est-ce que tu m'aimeras encore, ma belle et douce aurore, quand mes mains seront des racines calleuses, à force d'avoir couché mes démons sur les feuilles. Quand ma voix ne sera plus qu'un souffle glaciaire, à force d'avoir creusé mes sillons de misère, est-ce que tu m'aimeras encore, ma belle et douce aurore? Est-ce que tu m'aimeras encore, ma belle et douce aurore? Est-ce que tu m'aimeras encore? Quand je serai

para lo que es la ATP. La ATP durante muchos años, digamos, ha regido el circuito profesional de tenis, ha sido la única fuerza, ha ganado las elecciones, por decirlo metafóricamente, sin oposición, ha controlado lo que es el tenis profesional desde el 82, a pesar de que está naturalizado este hecho, ¿no?, de que parece que la ATP siempre estuvo. La realidad marca que existe, de hecho, otra asociación, que es la ITF, que es la que controla los Grand Slam y la Copa Davis, nada más y nada menos. O sea, 5 de los 6 torneos más importantes del planeta tenístico los controla otra federación, a pesar de lo cual, debido al poder que tiene la ATP, la ITF siempre ha terminado adecuándose a los tiempos de la ATP y recién ahora ha conseguido algunas mejoras en su trato, por ejemplo que la Copa Davis reparta puntos después de muchas gestiones de los deportistas, y justamente los deportistas están en el eje de esta iniciativa que ahora les voy a comentar, porque justamente debido al poder absoluto que, como dice el dicho, corrompe absolutamente, que tiene la ATP, justamente debido a ese poder que ostenta, bueno, el circuito profesional se ha vuelto un poco agotador para los tenistas. Demasiadas fechas, demasiados viajes, demasiado calor en esta persecución del sol que hacen los tenistas a lo largo de los 365 días del año. Poco tiempo de descanso, pocas vacaciones, demasiados controles para evitar que los tenistas se bajen si no es por una lesión, demasiadas exigencias también de los sponsors, ¿no?, para que los tenistas se esfuercen al límite, y como consecuencia lo que estamos viendo, ¿no?, un tour que se desnaturaliza constantemente por la cantidad de lesiones que hay, ¿no? Difícilmente uno ve a un torneo de los grandes, a pesar de que los torneos grandes son 4 y se preparan durante todo el año para que el tenista llegue bien, difícilmente uno vea un torneo grande con los 10 primeros dentro del torneo. Siempre hay 2 o 3 bajas dentro de lo que es el top 10, es decir, la elite absoluta del tenis mundial, que se bajan por lesión, por cansancio, bueno, por diversos motivos que tienen que ver con este calendario agotador de la ATP. Entonces, bueno, hace rato el señor Roger Federer, que es otro motivo para no quererlo y no votarlo en nuestra encuesta, siempre le hizo el juego a la ATP como delegado de los jugadores, y el otro delegado es Rafael Nadal, y Rafael Nadal fue contra el poder de la ATP. Como buen delegado que es, fue contra el poder de la ATP muchas veces, discutiendo públicamente esta cuestión del calendario. Hay que revisar el calendario para los jugadores, los jugadores son los que le dan prestigio y los que le dan televisación a la ATP, entonces en realidad el poder de la ATP depende de los jugadores. Bueno, y hay toda una movida dentro del tenis, y más allá de la posición conservadora y digamos diplomática de Roger Federer, hay toda una movida dentro de los jugadores, particularmente de los jugadores jóvenes, que le empiezan a discutir este poder absoluto a la ATP. Y como parte de esa iniciativa, nace una liga, una superliga de tenis. Ajá. Que se va a disputar ya, a partir del 28 de noviembre, en 4 sedes asiáticas, que son Filipinas, Singapur, India y, por supuesto, el cierre en Dubái. En equipos va a haber 4 jugadores de top 10. Estaba citado Rafa Nadal, pero sigue lesionado. Va a estar Roger Federer, va a estar Novak Djokovic, va a estar Andy Murray. Si no me equivoco, va a estar Wawrinka, no, porque juega Copa Davis. Lo reemplazaba Cilic, puede ser, ¿no? Mario Cilic. Hoy en día top 10 gracias al Grand Slam conseguido en el US Open. Además va a haber leyendas, jugadores leyendas. Va a haber también jugadoras del top 10 femenino, dobles. Es un torneo raro, es un torneo que se juega en 4 fechas en equipos. Del 28 al 13 de diciembre. Del 28 al 13 de diciembre en estas 4 sedes. ¿Y por qué en estas 4 sedes? Bueno, en principio se trata de la apertura oficial del tenis al mercado asiático, que como todos saben es el mercado que hoy en día todos los deportes intentan conquistar por la cantidad de consumidores que tienen. De hecho, no sé si recuerdan una perlita al señor Carlos Salvador Bilardo diciendo en plena campaña electoral de estudiantes recientemente que si eran elegidos estudiantes iba a poner escuelas en India, para vender la marca de estudiantes en India. Bueno, en India se creó una liga de fútbol que va a durar solamente 4 meses, en donde juegan leyendas como Del Piero, juega Trezeguet. Similar a esto que quiere hacer la Premier League de tenis, que en principio no discute la hegemonía del ATP, porque se juega fuera del calendario de ATP en lo que es época de vacaciones, por lo cual se ha dicho que a muchos jugadores no les conviene, porque es momento donde los jugadores tienen que descansar, porque las estrellas juegan solamente 3 partidos, ¿sí? O sea, se los preserva justamente porque es una época de descanso, juegan 3 partidos en las 4 fechas del torneo, y los que tienen que hacer el trabajo son los jugadores que están del número 30 para abajo, son los que tienen que jugar 6 o 7 partidos en un momento donde deberían estar descansando. Entonces son muchos los entrenadores que han dicho, bueno, la plata por supuesto es muy buena, han llegado a pagar 2.500.000 por la presencia de algunas estrellas, wow, solamente en una semana. La plata es muy buena, pero esta plata los jugadores lo tienen que hacer durante el año. No pueden pretender ganarla en una semana, pero comprometer todo su próximo año por llegar con una mala preparación. Recordemos que el torneo de Australia es en enero. O sea, sí, arranca ya esto, 15 ¿no? de enero. Claro. 15. Tienen vacaciones en diciembre, las fiestas, y se terminó. Y arrancan en ese tiempo Australia. Tenés que recuperar el físico y ir a pretemporada después de un parate de 2 semanas tenísticas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una disputa en este sentido, pero ¿qué es lo interesante de esta iniciativa? Que es llevada adelante por Bhupati, Mahesh Bhupati, un doblista recontra conocido, número uno del mundo durante muchos años, campeón olímpico, una estrella en su país, que bueno, habiendo abandonado el tenis, intenta promover esta liga alternativa. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? En primera instancia, que las ciudades asiáticas, despechadas por la ATP, que protege las sedes tradicionales, ¿sí? Sucede lo mismo que en la Fórmula 1, por ejemplo, las sedes tradicionales como las sedes europeas, reciben constantemente la renovación de la ATP sin mirar demasiados otros proyectos. Y Asia quiere entrar en el mercado de tenis, y muchos tenistas quieren entrar en el mercado asiático porque les conviene económicamente, y la ATP es la que pone el freno a eso. Entonces, esta liga en primera instancia lo que viene a hacer es a ingresar al tenis a este mundo asiático del gran dinero del petróleo y del gran dinero de las masas consumidoras. Pero en segunda instancia lo que propone es una potencial liga alternativa, es decir, un potencial circuito alternativo. Y hay que ver, ¿no? Porque si a vos te aseguran ganar un poco más, quizás no los 2 millones y pico de que ganan las estrellas, pero un poco más que eso, te lo aseguran, y vos jugás una liga que en vez de un par de semanas tiene 2 meses, quizás el circuito ATP sea lo que empiece a quedar de lado y lo que se empiece a discutir, porque las ganancias son mucho menores justamente, ¿no? O por lo menos es mucho más difícil llegar a ese volumen de ganancias. Entonces, justamente lo que pone en cuestión esta Superliga de tenis es el modelo de la ATP, es lo que viene a discutir. No hay todavía una polémica instalada, justamente porque es casi, esta primera edición va a ser casi un torneo exhibición. Fuera, sí, del calendario. ¿No? Fuera del calendario, con este formato que incluye leyendas que lo acercan un poco a esa cosa de exhibición. Pero hay que tener en cuenta que Bhupati y la organización de la Premier League de tenis piensa mucho en lo que es la potencial venta, porque obviamente tienen que recuperar las ganancias, lo invertido. Y en este sentido plantea un torneo mucho más corto, un torneo en equipos, que siempre es atractivo, un torneo con estrellas y sobre todo un torneo con partidos cortos para favorecer la televisación. 3 sets como mucho, cancha rápida. La televisación ha sido una de las cuestiones que la ATP ha tenido que controlar en los últimos tiempos, con los que ha tenido que lidiar, porque los partidos se hacen muy largos cuando son a 5 sets, sobre todo en polvo de ladrillo. Intentó acortar un poco los tiempos con la famosa regla de que se saque más rápido, de los 25 segundos de saque. Es una cuestión que recorta segundos, que pueden llegar a convertirse en minutos, pero no en horas, ¿no? Claro. Y las 5 horas de partido de la semifinal de Roland Garros, para los fanáticos del tenis es genial, es espectacular, pero para la televisión no, porque la televisión tiene que pasar 2 semifinales en un día. Dura 10 horas la programación. Pierde toda la programación. No sabe si va a durar 3 horas o 5, no sabe si tiene que tener un programa en espera. Y sobre todo porque los programas largos no atraen al público masivo. esto es así de sencillo, ¿no? Está estudiado. Los formatos cortos son mucho más atractivos, son mucho más accesibles a un público que justamente tiene un día a día ajetreado, que no se puede poner 5 horas en mirar tenis. Entonces, bueno, en la búsqueda de los grandes públicos, en justamente un circuito multimillonario, pero que también requiere de ganancias multimillonarias para sostenerse, bueno, lo que se intenta es recortar los tiempos. Y justamente la Premier League, que no tiene que lidiar con cuestiones de tradición, porque ¿por qué no podemos recortar los sets del Grand Slam a 5? Es una cuestión de tradición. La Premier League no tiene que lidiar con estas cuestiones instauradas. Entonces dice, bueno, se juega 3 sets, se juega en cancha dura, se terminó, los partidos son cortos. Va a haber algún otro tipo de cuestión como tiebreak incluso en el tercer set para agilizar el juego. Va a haber dobles, bueno, estrellas, todo lo que dijimos. Y esta es la manera en que el mercado asiático propone un modelo alternativo para el tenis profesional. Hay que ver hasta qué punto es un modelo que se conforma con ser una exhibición o si esta primera edición es la semilla de una discusión que el dinero asiático le va a hacer al dinero europeo y anglosajón que ha liderado históricamente lo que es el tenis profesional. Bueno, me gusta la idea del señor Bupati, la verdad es una iniciativa interesante. Yo lo planteé como un problema cuando arrancó el bloque, pero no, realmente puede, como dijo bien Pedro, derivar en un problema. Veremos qué pasa del 28 de noviembre al 13 de diciembre, donde se va a disputar la primera edición de esta Premier League de tenis, donde, como bien dijo Pedro, no solamente van a estar los mejores tenistas, los mejores 4 del ranking, o mejor dicho, 4 de los mejores 10 del ranking, y las leyendas del tenis, sino que también va a tener atractivos porque tiene dobles, porque tiene mucha variedad. Muy bueno, a mí me gustó, la verdad, veremos cómo se desarrolla y desde ahí se verá si continúa o no continúa a futuro el torneo este de la Premier League. Señores, dejamos por un momento el tenis y nos metemos en un nuevo tema de la banda del día que se llama Cana y el tema es Paz de Problemas. Inside. señores, bloque del fútbol en Desayuno de Campeones. Es el momento de hablar de lo que más nos gusta a todos, me parece que es el momento del fútbol, señores, cuando gira la pelotita y cuando aparecen los resultados y las discusiones. A mí lo que más me gusta es el badminton. Ya arrancó, pero Garay arrancó con su característica picanteada, ¿no? Sería, lo podemos no sé de así. Vamos a dejar el momento del badminton para otro momento, mejor me dicho. Me parece que partamos por los equipos de la ciudad y después entramos por la ciudad. En lo que nos viene. Ha empatado Gimnasia, señores. Ha empatado uno por uno con Banfield. Me mira con cara de malísimo, Pedro. No sé por qué me mira con esa cara. Yo me no te creo que te guste el badminton, no me digas eso. Dejamos el tema del badminton aparte. Me parece que arrancar con Gimnasia... Bueno, arranquemos con Estudiantes. Me parece que debíamos arrancar con River. De todas maneras, los audios están ordenados, me dicen, desde la producción. Claro, equipos de la ciudad. De este orden subvertivo, digamos. Así, es que como, siempre por lo general hacemos. La palabra. Por lo general hacemos equipos de la ciudad, después pasamos a River y después a más grande de todos. Bueno, vamos a escuchar a Facundo Oreja, que hizo su primer gol en primera división. Bueno, Facundo, mira cuando tenés la nariz. Sí, bueno, me llevé un brazo. Un brazo puesto, no pasa nada, a veces a uno le toca dar, a veces recibe, no pasa nada. Qué golazo, el primer gol en primera, pero duró lo que dura una exhalación, ¿no? Es un festejo. Sí, la verdad que una amargura agridulce, porque la verdad que lindo convertir un gol, pero bueno, que te lo empaten tan rápido, te queda un sabor amargo. ¿Qué es eso? ¿Desatención por el festejo o a qué le aludís? Sí, sí, puede ser. Salió rápido, sabíamos que con Banfield no podíamos estar en ningún momento desconcentrado porque juegan muy bien, son el mejor equipo que ataca, tiene puntas muy, muy desequilibrantes y bueno, una que dormimos, nos conviene, ¿qué va a ser? Cuesta de local, ¿eh? Sí, nos está costando, lo que siempre fue una... Lo que siempre nos hicimos fuerte nosotros acá, este año nos está costando, pero bueno, estamos trabajando como para tratar de terminar lo más rápido posible. Facundo, gracias. A usted, hasta luego. Hasta ahí la palabra de Facundo Oreja, el buen lateral derecho que tiene el equipo de Pedro Troglio, en una constante del equipo de Gimnasia que no puede ganarse. Se ha empatado 1-1 con Banfield, en lo que ha sido una nueva pérdida de puntos para el equipo. 18 puntos suma Gimnasia en el torneo. Yo creo que, por empezar, me parece que es una cifra nada despreciable. Banfield 17. Se va a terminar acercando a los 25 en un torneo para el cual se preparó para esto, ¿no? Para tener un torneo mediocre, un torneo donde si fuera por los puntos estarían todos tirándose de los pelos, pero no es por los puntos, ¿no? La verdad es que hay dos torneos más todavía antes de que se decidan los descensos. No, y tiene un punto más que Banfield. Y lo que se escucha por ahí, lo que se escribe en muchas partes, que Banfield es el mejor equipo que ataca del torneo. Bueno, Gimnasia, con lo que tiene, con lo que le alcanza, con sus recursos. Y con todos los problemas que hemos hablado en la delantera. Tiene un punto más que Banfield. Entonces, sí, sí. Gimnasia, Troglio le saca agua a las piedras, ¿no? Yo creo que esto lo hablamos alguna vez. Sí. De cómo se le ha caído el entrenador de Gimnasia sin comprender la situación institucional. La situación estructural de Gimnasia es lo que hay y Troglio está haciendo un trabajo notable con lo que tiene, me parece a mí, ¿no? Es una opinión. Sí, es lo que hablamos siempre, que el déficit más grande que tiene Gimnasia es en la delantera, sin duda. No en la delantera en sí, sino en la falta de gol, a eso me refiero. Sí, ha recuperado a Mesa y tiene un jugador interesante en Mendoza, pero Mesa y Mendoza son dos jugadores que le faltan todavía. Sí, ¿no? Vegetti está muy solo, son temas que hablamos siempre. Todo indica que Troglio se quedaría en Gimnasia. Sí, ya lo está confirmado. Señores, cruzamos de vereda y decimos que Estudiantes es el equipo de Mauricio Pellegrini. Pellegrini. Siempre me equivoco, ¿viste? Digo Pellegrini. En mención al técnico del Manchester City. Pellegrini es el ingeniero. El equipo de Pellegrini ha empatado 1-1 en su visita a Mendoza, al equipo tombino. Pellegrini que debería venir a entrenar a la selección chilena. ¿Vos sabés que en la entrevista? Es que es el momento para que venga Pellegrini. O sea, ya pasó bien. San Paoli está entrando un poco en la locura. Me parece que con toda esta camada de jugadores que están, algunos en la Premier, en Italia, en España, me parece que Pellegrini podría darle un nuevo giro a esta selección. No, el orden lo tiene, otro giro. Me parece que esta selección ya necesita otro giro. Bueno, ¿quién te dice para el próximo Mundial? Sí, y a también mí me encantaría post Copa América que viniera Pellegrini. ¿No te da la sensación de que Chile apuesta como por decantación por técnicos de corte argentino bielsístico? En último momento, sí. En lugar de ir por algo, un entrenador, bueno, como tienen ustedes, un entrenador de nombre como Pellegrini, es como si Argentina no fuera a buscar al Tata Martino o como claro, si no fuera a buscar al Cholo Simeone. Entre medio pasó Borghi, argentino. Bueno, no, no, eso no. Con muchas raíces chilenas, pero sin nada que ver con Bielsa, otra, una locura. Nada, eso fue nada que ver. Ridículo. Y charlaba esto con un compañero y me decía, sí, yo hace años quiero que Argentina lo entrene un entrenador italiano, me dijo. ¿Argentina o un italiano? Interesante. Sí. ¿Pero hincha de qué club? De Gimnasia. Raro. No sé. Raro. Me dijo, sí, que venga Lippi, me dijo. A mí me gustaría, para mí es técnico el campeón del mundo con de Italia, que Argentina contrate a Luis Van Gaal. Mirá. Me gusta más que el Tottenham. A mí me gustaría que nacionalicemos a Van Persie también. ¿Les parece si escuchamos la autocrítica de Sábato? Sí, capitán y autor del gol de Estudiantes. Con el autor del gol del empate, con Leandro de Sábato. Chavo, ¿está bien el empate? ¿Partido parejo? Sí, yo creo que eso en el primer tiempo quedaron, no, madrugaron, como bien dice, y al final del primer tiempo lo podrían haber liquidado. Al igual que al comienzo del primer tiempo, dos errores nuestros, lo podrían haber liquidado. Después creo que fue un partido que se insinuaban que se podía hacer un gol, pero hubo muchos errores, sobre todo en los últimos pases. Hubo una marca personal contra Joaquín Correa, ¿eso les complica un poco el funcionamiento? Sí, yo creo que nos apuramos a tirar pelotazo porque faltaba mucho. Yo creo que Godoy Cruz nos dejaba llegar hasta tres cuartos y poder tirar centro un poco más preciso. Así que, pero bueno, por momento no jugamos bien, no entramos bien al partido. Esa es la realidad y después nos costó bastante. Te calentaste en un momento con Gastón y Romero, después le fuiste a pedir disculpas, cosas del fútbol, ¿no? Sí, no, justo me contestó, bueno, no me pasa nada, ya está. Estaba caliente, quería empatar o ganar y bueno, es así, después fui, son cosas que no se hacen, pero son los momentos. ¿El gol? ¿Qué se siente? ¿Hacía rato? Sí, es más, no sé si el último no fue acá. Sí, hacía mucho no hacía un gol, bueno, en lo personal es lindo, lástima que no se pudo ganar para, por lo menos para estar cerca de los de arriba. Gracias. Nada, hasta luego. Hasta ahí la palabra del joven Chavo de Sábato, este central de Estudiantes, autor del gol, capitán. ¿Capitán fue, no? Sí, es capitán del equipo. ¿No es Guido Carrillo? En realidad se pasan las cintas, partido a partido. También ha sido Gil Romero. En Estudiantes están tomando la misma iniciativa que toman en Boca, que sean capitanes los pibes. Es una cuestión simbólica. Sí, sí, está bueno. Y es importante también que no solo los caudillos sean los que. Se sabe que el capitán en cancha realmente es el caudillo, el referente, pero que la chico lleve otro. Está jugando y desde chico que sea capitán. Perfecto, o sea, que asuma ese compromiso. No, además, por ejemplo, Guido Carrillo es un emblema para los jóvenes del club, porque es un pibe que le ha luchado mucho y es un chico con muchas habilidades, pero además con mucha entrega para el equipo, ¿no? Entonces eso es un ejemplo que me parece que está bien. Sí, está muy bien. Premiarlo con la cinta de capitán. Justamente otro de los capitanes de Estudiantes, Gil Romero, salió llorando de la cancha, no sé si lo vieron. De Sábato, ¿no? Sí, tuvieron un cruce de palabras. Yo creo que de Sábato le dijo justamente esto que decía al periodista, que basta de pelotazos, porque Estudiantes salió en el segundo tiempo y empezó a tirar pelotazos. Cuando jugás con un equipo como Godoy Cruz, que tiene alguna ambición ofensiva, que te deja espacios, más allá de que, bueno, iba ganando y se retrasó un poco en el campo de juego, pero Estudiantes, para quebrar, teniendo a Cerutti en cancha, teniendo a Correa, después teniendo a Auski, incluso, digamos, son jugadores que por velocidad y por habilidad pueden llegar a quebrar una defensa. A pesar de lo cual, Estudiantes apostó obsesivamente al pelotazo contra Godoy Cruz. Se enojó el Chavo de Sábato cuando tiró un pelotazo Gastón Gil Romero. Gil Romero le contestó algo y bueno, al Chavo tiene... Es de pocas pulgas. Claro. El Chavo de pocas pulgas, Post partido se acerca de Sábato a Gil Romero y le da la mano, le dice algo y... Seguro, pero en la efervescencia del partido, sí, por ahí seguro, te vas de boca y decís cualquier cosa. Una imagen fea, igual no que Gil Romero haya sentido tanto, ¿no? Me parece que puertas adentro le deben haber dicho, Gastón, bancátela, claro, porque está jugando en primera, nene. Claro, o sea, también pone en los medios internas que no son, que son propias de un partido, discusiones de un partido, y es un tema que se va a hablar esta semana al pedo, digamos. Sí, me parece que o sea, estoy muy de acuerdo con vos con lo que decís. Señores, el equipo del Vasco Rabarrena, Boca ha empatado 1-1 en Sarandí, un resultado que no sirve, pero tampoco deja de sorprender, en un Boca que nunca ha sido regular en este campeonato. Yo me siento a los partidos de Boca y nunca sé si va a ganar, sinceramente. No sé qué van a pasar en los partidos. Pero Boca está pensando en otra cosa. Boca está pensando en otra cosa, sin duda. Pero bueno, Es lo que hablábamos al principio del programa. Es que quedaste afuera del torneo de estudiantes, está pensando en las vacaciones, pero Boca está pensando en el jueves. Y se nota eso en la actitud. Sí, es una cuestión de que por más de que vos entres a la cancha, todos se abracen y digan, bueno, estos partidos cuando no se hay que dejar todo. Hay que dejar todo igual, qué sé yo. Después entras a la cancha y estás relajado, porque no te jugás nada. Estoy muy contento por los buenos juveniles que está sacando Boca. Hacía rato no se veían dos o tres jugadores que... Bueno, Luciano Acosta, no sé qué le pasa, le quería una de la camiseta número 10 de Boca, se ha achicado. Pero bueno, hay un buen momento del chico Suárez, que ya lo quiere el Valencia, ayer escuchaba eso. Increíble. Claro, porque su familia se va a vivir a España. Se termina su contrato exactamente y lo quiere Valencia y Villarreal, así que están deliberando dónde va. Sí, empieza a ser la apuesta, como hablábamos hace un par de programas, empieza a ser la apuesta recurrente de los clubes argentinos. Sí. Los jóvenes, ¿no? Dejar de traer cualquier cosa, sí. Cualquier jugador que tiene una primaverita y decir, bueno, o sea, claro, si en la factoría, si hay tantos jugadores, hay tantos chicos que quieren jugar al fútbol en Argentina. Cubas, chicos, Cubas es un gran jugador. Sin tiene duda. 18 años. Sí, así, todo siempre Cubas. Ayer hablábamos pase con de primera, amigos, el partido. Pase es muy tiempista. Lateral. Es un jugador muy tiempista porque mide 1,61 m. No, o conductura física no tiene prácticamente. Pero es muy tiempista, corta todas las pelotas. La verdad que me gusta simple, mucho, me sorprende. Me gusta que juega simple. Aparte, en esa posición tienen que jugar simple. Si te quedas con la pelota 2-3 segundos, te la quitan. Seguro. El equipo saliendo. Sí, o retrasas un ataque. Seguro. Puedes perder. Sí. Lo cierto que en Sarandí no hubo muchas emociones. Ha sido un empate 1-1, bastante flaco, pero nos dejó. Vamos a escuchar a Echeverría, autor del gol de Boca. Ley del ex. Y ahora vamos con Mariano Echeverría. A ver, Mariano, el gol llegó en el momento justo porque le había convertido a Arsenal e inmediatamente se recuperaron. Sí, más que nada porque es un equipo duro. Sabemos que cuando acá se abren partidos, quizás después se complica porque defensivamente se trabaja muy bien. Y bueno, rápidamente pudimos mantener la igualdad. Después tuvimos alguna que otra situación. Pero bueno, también contento porque hubo muchos chicos que recién arrancan y tuvieron su oportunidad. En el contexto de los 90 minutos, ¿te gustó el equipo? Sí, por momentos. Quizás el primer tiempo no fue del todo bueno. Lo sabemos, en el entretiempo se cambió. Y vimos quizás un poco más de tenencia, más de juego. Pero bueno, es lo que te digo, quizás un equipo que había trabajado una semana, con chicos que han descansado previo a lo que viene, así que también teníamos que dar la cara por ellos, que están aprovechando estos días como para descansar y dar lo mejor en la serie que viene. ¿Cómo juega la cabeza ahora que viene el partido que todos están esperando, que es el Boca-River para ustedes, que es el más importante porque en el campeonato local ya prácticamente las chances se vieron alejadas? Sí, lo hemos trabajado, lo hemos hablado, por eso hoy seguramente el Vasco dispuso de tanto recambio, así que nosotros teníamos que venir a poner siempre Boca en lo más alto, como lo hacemos siempre, como sabemos que este club lo exige, y bueno, y también brindarle tranquilidad a todos los chicos, por eso a todos los compañeros que hoy le ha tocado descansar, y que seguramente el miércoles o el jueves darán la cara por nosotros, ante una serie muy difícil, y bueno, que estamos preparados y somos un plantel bastante amplio. Gracias. Gracias. Hasta ahí la palabra de Mariano Echeverría, autor de Gol de Boca, dándole una vez más sentido a esta inexorable ley del ex, que no deja nunca de que no falla nunca, mejor dicho. Boca ha empatado 1-1, pero quien ha empatado 1-1 también es el líder del campeonato, ex invicto del campeonato y del fútbol argentino, que es el equipo sacamos conducido. Sacamos el invito, papá. Sí, gracias, sacamos pincha. El invito. El equipo conducido por Marcelo Gallardo. Estudiantes que entre semana boicoteó sus chances de entrar a la Copa Sudamericana. Sí, bueno, pero está bien. Como buen hincha Boca que soy, me puse bien por la pérdida del invicto de River, pero me hubiese gustado sacárselo yo, no te voy a mentir, ahora en Copa Sudamericana. Y bueno, pero Estudiantes estuvo muy cerca. No va a haber duda que le vamos ganale. A ganar, eso no hay duda. Pero Estudiantes estuvo al borde de sacar el invicto en los dos partidos de Copa Sudamericana, no lamentablemente, pudo. Bueno, tuvo una mezcla de mala suerte, malas decisiones defensivas y también aciertos de River que sigue picante, más allá de que... Hago una consulta, ¿se le acabó la nafta a River? Y por lo menos tiene que pasar por la estación de servicio. No sé si se le va a parar el auto, pero es evidente que necesita una recarga de combustible y quizás un cambio de aceite. Sí. Hablábamos del síndrome FIFA. No sé cuánto tendrá que ver en este equipo de River. La falta de Teófilo Gutiérrez seguramente mucho. La falta de Carlos Sánchez mucho. Pero bueno, tiene un plantel largo de 30 no tiene, jugadores. Justamente para no mí tiene no plantel tiene largo. Plantel largo. ¿Ah, no? No tiene no. El banco, no tiene nada. Bueno. Son todos pibes. Son todos nenes. Entonces, ayer encaró... bueno, que jueguen mal entonces. Encaró, la selección. Está encarando el último tramo del torneo Boyé. Claro. Driussi, Martínez, ayer entró Kaprov, El otro el que juega de 5. Jugadores que no suman Solari. Entre todos, no suman 50 partidos en primera. Claro, no, ni hablar. 6 encarando la parte más importante del torneo. Como en casi todos los clubes, ¿no? Que están jugando todos los pibes. Eso me gusta de todos los clubes, que están apostando a la cantera. Es lo que permitía este torneo de transición. Pues eso está bueno. Que los clubes sabían que no iba a haber descensos. Entonces, bueno, también te permite tener una política de incorporaciones más modesta, porque no importa si te va mal. Y es una apuesta a futuro, ¿no? Eso es lo que decíamos cuando hablábamos de Boca. Sí. Me parece que los clubes se han dado cuenta de que es el negocio. Digamos, de que más allá de que es lo que hay que hacer, porque el proyecto a futuro también es un buen negocio. Pero aparte dan rendimiento, son jugadores que dan rendimiento. Más allá de que, obviamente, Boyer no va a jugar lo que juega Teófilo Gutiérrez, porque es un jugador mundialista, Teófilo Gutiérrez. Pero es un tipo que juega bien, tiene un buen porte. No distingue. Exactamente. Ayer Boyer hizo 2 o 3 jugadas. El chico este Guido Rodríguez que juega pasándose a 2 o 3, campeteando. Guido Rodríguez que juega número 5 en River juega muy bien. Pasa que Boyer venía a ser el goleador máximo en las inferiores de River y claro. Lleva un gol y por ahí hay un murmullo en la cancha. Lógicamente que sí, que le pesa obviamente como cualquier... En los momentos definitorios dicen los que saben que no le podés tirar el peso a los chicos, porque los chicos son los que más lo sufren. Los chicos ganan un partido, pero no te ganan. Exactamente. Señoras, River sigue siendo el puntero del campeonato hasta que hoy juegue Lanús. Veremos si alcanza la punta el equipo grande. Racing ha quedado a un punto, ganó 1-0 con gol de Gustavo Bou, que está intratable Gustavo Bou, sí, no sé qué está pasando. A Racing también se le, así como auguramos alguna vez que a River se le iba a terminar la época dulce, a Racing también se le va a terminar. Está bien, quedan 3 fechas sí. Y una es contra River. Enojadísimo salió Milito, ¿lo vieron eso? Sí, Racing, sí. Racing de los últimos 18 puntos ganó 16. Sí, por eso, no, esto se le corta. Yo también hablábamos del invicto de River, de lo bien que juega River. Y de repente aparece Lanús y Racing ahí nomás. A uno y el otro puede quedar. O sea, lo bien que hicieron estos dos equipos mientras todos hablábamos de River. Silencio. Un campeonato. Silencio, claro. Silencio. Sí. Un campeonato sorprendente, porque, la verdad. Y ojo, porque los partidos cuando se juega a la punta, como el que va a ser River Racing, en general terminan en empate. Y eso le va a abrir una puerta a Lanús muy grande. Sí, bueno, Lanús hablábamos tiene de que ganar hoy, ¿no? Lanús falta que juegue hoy, falta que juegue con Boca. Tuvo 2 posibilidades, igual que Independiente, sí, sí, bueno, y los dos se quedó con Tigre entre semana. También sintiendo, digamos, los equipos argentinos no están preparados para el entresemana, es evidente. No. Cuando tenés una entresemana, los jugadores te mueren. Bueno, Arsenal le pasó ayer, lo sintió en el partido de juego entresemana. Lanús jugó entresemana. Boca está en una posición privilegiada, juega con Independiente y juega con Lanús. Sí. O sea, dos equipos que están con Gimnasia. Pero en un hipotético caso, que hoy gana Lanús, igual a River, Boca va a jugar con Lanús y se va a bajar la bombacha. Los 3. Señores. Es lo que decíamos el año pasado. Cuando peleaban River y Gimnasia, ¿recuerdan? Sí, no pasó. Para mí eso es más desde la fuera, desde adentro. El jugador quiere ganar. No, si vos revisás las estadísticas, en general pasa. Sí, cuando Boca, tocó Boca-River, sí, digamos, en esas circunstancias, ya Gimnasia ya no estaba en la pelea, digamos. Ya no era tanto el problema, es más, Boca estaba en la pelea. Bueno, por eso estamos especulando la posibilidad de eliminar a River. Estamos claro, eliminando a River y después Lanús le gana a Boca y pasa a River. Fiesta la bombonera. Primero tiene que ganar Lanús hoy, veamos cómo termina el partido de hoy y después vemos cómo va a jugar Boca. Sí, entre semana recordemos que hay un gran partido, ¿no? El primero un gran partido. De los Nacional dos partidos del Morbo, ¿no? El superclásico Nacional del Morbo. Juegan Nacional por la Paulo, semifinal de la Copa Sudamericana. Como aquella del 2004 fue con 2004, bailando a la gallina en sí, la cancha con Villita de Río. Definiendo el penal y el monumental, el mudo mental en silencio. Señores, cerramos el programa. Que recuerdo, ¿no? Una década pasó de eso. Me puse mal cuando Nico dice, che, capaz que no puede. Una década que llegó a la semifinal de la Copa, ¿eso querés decir? Claro, por supuesto. Exacto. Yo me molesté cuando pusiste capaz que no puede ir al programa porque vos tenías que agarrar esa silla, sentarte y defender esta posición. Yo estoy muy tranquilo, yo sé que... Porque yo la semana pasada te dije que me ponía la camiseta. Todos los vaticinios que tiraste por el inodoro este año, ¿eh? Me tengo fe, porque me tengo fe y soy muy hincha de mi equipo, ¿no? Como ustedes que dicen, no, bueno, uy, clásico con Gimnasia. Vos sos hincha de tu hinchada. Ay, no, qué miedo, uy, capaz que ganamos. Vos sos hincha de tu hinchada. Jamás le tengo miedo a River, es más. Yo nunca le tengo miedo a Gimnasia tampoco, pero hay que tenerle respeto a los rivales. Sí, respeto es una cosa, pero bueno. Señores, cerramos el programa, faltan 3 fechas increíbles del fútbol argentino y veremos qué pasa. Señor Pedro Garay, a pesar de que nos peleamos así, yo te quiero un montón. Y yo también, Nico. Estés a mi lado. Uno de los últimos programas que vamos a estar este año, así que bueno. Pero bueno, señor Marco Berenfalk, que este sí va a ser uno de los últimos programas de él, porque... Sí, no lo vemos nunca más. Quizás no podamos hacer algo, pero el señor no vuelve. Lo vamos a sacar. Vamos al 15. Bueno, empecemos a despedirnos de forma alargada, así la despedida. Empieza la despedida. Última y además, yo quiero proponer algo. El último programa es el 15. ¿Cuatro programas? El último programa es el 15. Los programas en general... Último programa, hacen una entrega de algo a los oyentes. Nosotros somos pobres, así que lo que vamos a regalarle a los oyentes es la posibilidad de que nos manden facturas para el último programa, por ejemplo. O bizcochitos de grasa, lo que sea más barato y más conveniente para cada uno. Pedro Garay, muchísimas gracias como siempre. Un saludo a todos nuestros oyentes. ¿Quién ganó la votación? Federer, ahí me pasa la productora por interna, ganamos Federer. ¿Quién ganó? Marco Berenfeld, muchísimas gracias. No, gracias a vos y nos vemos el próximo lunes. Bueno, el programa que viene vamos a decir quién ganó. Dale. Exactamente. Tenemos toda la semana para votar. En el control estuvo como siempre el Colo, en la producción la señorita Constanza Nicoletti, quien les habla es Nico Salazar. Esto fue Desayuno de Campeones, lo dejamos con un nuevo tema y el último del día de hoy de la banda del día que es Cana, se llama Original. Chau. Original, original, siempre para ti.